saludos, camaradas tertulianos, y como no, a todos nuestros radio oyentes comarcales e internacionales, que a verlos haylos. Bien, comencemos por Orihuela, nuestro repaso semanal, y esta última jornada respiro tras el último empate en Badalona. Veremos esta jornada en los arcos qué ocurre con el Terrassa, lo veremos. El Torrevieja sigue su racha y aún no se ha bajado de la parra. Perdió en Villajoyosa y también en su último amistoso. Bien, a esperar acontecimientos, señor Sala. Y en territorio Sobal disfrutamos de vacaciones. ¿Será bueno para el Torrevieja? Lo sabremos en febrero, señor Marín. Señores tertulianos, tras 7 días juntos de nuevo, ¡qué alegría! Deciros a todos que la página web es todo un éxito debido a nuestro investigador. Pero echo de menos vuestros maravillosos rostros. Señores, la porra está que trina. Sin más preámbulo, comencemos, señor Cerón. Señor Egiciano, buenas tardes. Si usted lo dice, buenas tardes. Me ha llamado la atención una cosa, ¿sabes? A ver. Sí, cuando la dimisión dicho... del presidente del Madrid. No, eso no me ha llamado la atención, me lo esperaba. Para el Barcelona es una pena, pero bueno. Ya. No, que has dicho públicamente, y eso puede dar fe todo el mundo que nos ha oído, has dicho, qué alegría, nos vemos o nos escuchamos después de 7 días, no sé, algo así has dicho. Bueno, pues eso mismo no me has dicho a mí hoy por teléfono, me has dicho todo lo contrario. Es que a mí no me alegra oírlo a usted. Ah, pues empecemos por ser sinceros. Por supuesto. Buenas tardes, señor Melón, perdón, Cerón. Buenas tardes, señor, me la agarro con la mano, digo Egiciano. Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Pues mejor que usted. La cosa, digo. Colgando. Bueno, son las 7 y 7 minutos. 7 y 7 que suman 14. ¿Ves? Sí, sé sumar y todo. A veces. Sí. Por eso sé que los puntos de la porra... Bueno, ¿para qué hablar? Déjese de rollo y empecemos a presentar, por favor. Pues será si yo quiero. Antonio Egiciano. Vale. Si hubiera usted lo que parece aquí el estudio de Orihuela, parece que el camarote. Con peinetas y mentalistas por ahí, con parece, ordenadores y cosas raras. Bueno, bueno, esto parece el camarote de los hermanos Marx. No me extrañaría. Sí, sí, sí. Ya, los estoy viendo a todos. Y más de uno con la sonrisa oreja a oreja. Bueno, vamos a ir saludando ya a los tertulianos que tenemos con nosotros. Por cierto, la página web www.investigadordeportivo.com. Repito que es un éxito porque me parece una obra de arte, lo así es. Sinceramente, y me parece un trabajazo del señor investigador. Pero echo de menos ver los rostros cuando la abro. Pues se nota que usted no ve la página web. Sí, porque te vas a Contacto Tertulia y ahí están los rostros, ¿de acuerdo? Ah. Pero yo quiero verlos cuando abro la página. Me gusta ver la cara de Emilio, de sorpresa, la cara de Pedro Pagán pensando qué va a pasar en el próximo partido de Orihuela, su cara de tonto de perfil, me gusta ver todo eso. ¿Y para qué hablar de la suya? Vale. Bueno, vamos a saludar, como decía, a la gente que merece el saludo, no como otros. Y vamos a los estudios de Torrevieja. Antonio Sala, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo creo que todos los aquí presentes, no sé si habrá alguna opinión discrepante, merecemos el saludo, ¿no? ¿Habéis oído por alguien? Y si es por alguien, que se diga nombre y apellidos. Bueno, Antonio Egiciar. Han cortado, parece que no se ha oído muy bien. A partir de la próxima semana, Tony Egiciano ya no va a estar en las tertulias. Ya. ¿Qué harías tú sin las tertulias? Disfrutar de la vida. Sí, mejor que aquí no se disfruta. Bueno, Antonio Sala, que le había saludado a usted. Bueno, ¿cómo van las cosas por ahí por Torrevieja? Fantástico. Pues de la manera que... denotan los últimos resultados, obviamente malos, pero con la ganas de que se recupere el buen tono cuanto antes, porque es una racha que ya empieza a preocupar. En 8 partidos, solo 4 puntos, ya es un asunto serio, y vamos a ver si el equipo recupera un poco de fluidez ofensiva y consigue marcar unos cuantos goles. Hay novedades. Sí, ya, hay novedades. Sí, luego hablaremos de ellas. Vamos a ver si está. Vamos a verlo, porque esto sí que siempre es una incógnita. A ver si está Antonio Marí. Buenas tardes, Antonio Marí. Buenas tardes. A escucharlo, escucharlo. Sí, la verdad es que es una incógnita, ¿eh? Saber si está o no está Antonio Marí con nosotros. Pero últimamente no falta ni un programa, Casi ninguno. Ya, y haga por los pelos. O sea, por los pelos. Ya vamos sacando conclusiones. Ya va. Sí, ay. Sí. Dígale usted algo, Antonio. ¿Cómo me alegro de la crisis del Madrid? Ya. Aunque es una pena para el Barça, pero yo me alegro. Bueno, ¿y cómo van las cosas por el Club Balonmano Torrevieja, Antonio, preparándose ya para reanudar la liga en febrero? Con normalidad, haciendo entrenamiento, jugando al, preparando algún amistoso y preparándose para reanudar la liga en febrero. Tony, si lo peor que le puede pasar al Barça es que dimita Calderón. Eso ya lo, si te lo estoy diciendo. A Tony se le ha olvidado que el Madrid sigue siendo el campeón a pesar de Calderón. Pero si es que a mí el pasado no me interesa. Vamos a ver. Pues debe interesar. Las seis copas en blanco y negro porque tampoco. Qué mal lo pasaste. Perdón, pero se va el micro, creo. Bueno, vamos a seguir saludando a la gente que tenemos. Ahora nos vamos a los estudios de Orihuela. Pedro Pagán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo van las cosas, Pedro? Pues nada, aquí estamos. Aquí estamos. Bien van. Bien van, bueno. Y... Hombre, deportivamente hablando, la verdad es que muy, muy, muy bien. Pues no van. No van. ¿El domingo vas a ir al fútbol por la mañana? Pues sí. Pues pilla bien. En cambio me ha venido ni al pelo. Y después la cañica, ¿eh? Exacto. Hombre. Bueno, luego hablaremos de ese arroz y costra. Se va a comer Pedro Pagán el domingo. Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien, sentado. Pues yo también. ¿Se va a comer usted también arroz y costra el domingo? No solamente, sino que me he traído a un primo mío desde Sevilla que viene aquí a celebrar San Antón. ¿Eh? Y que nos estará oyendo esta tarde. Y que yo le he dicho con mucha insistencia, óyenos. Y esa primera parte que nada más que habéis dicho gilipolladas, me figuro que ahora me la echarán cara. Pero en fin, los 10 minutos que le he hecho perder, lo ganaremos por otro lado. Ese pariente sevillano, hay que decirle desde aquí, porque me imagino. Claro, yo lo saludo con todo el afecto del mundo, pero me imagino que Emilio Ortuño no le habrá hecho saber de qué trata esta tertulia. Esta tertulia tiene tres partes diferenciadas y hay que hacerlo saber a la gente que entra de nuevo. Quedan 3 minutos de nuevo. Quedan 3 minutos de nuevo. Sí, lo que pasa es que Emilio está hibridando, digamos. Sí. ¿Cómo que estoy hibridando? Se está convirtiendo, está mutando. ¿Cómo? La primera parte. Ya empezamos. Para que nos oiga este pariente sevillano, la primera parte es la del buen humor, la de hablar. ¿Y luego un poco, nos ponemos serios? Sí, un poco entre nosotros. Muy serio. Avísanos. ¿Y la segunda parte? ¿Sería la del investigador? La segunda parte es la del investigador deportivo que nos hace llegar las novedades de los deportes de la comarca de la Vega Baja y la porra. Esperemos que no esté en el pádel. Y la tercera y la porra sería. Sí. Pues la porra yo creo que falta el resultado de una semana, pero bueno. Y la tercera y última parte de la tertulia es la seria, la de analizar las situaciones deportivas de los equipos que a veces no son del todo como para tirar cohetes. Vamos a seguir saludando. Oye, la parte económica. Esa es la que nunca llegamos a tiempo. Es cuando la de la nómina. Cuando nos tocan la bocina. Sí, pues están los tiempos como para nómina. Si antes no había, van a ver ahora. No te quejes, que estás en. ¿Y la gastronómica? Esa sí que es buena, la gastronómica. Que sepáis. Vamos. Que sepáis que Emilio se ha encontrado un billete de 5. Sí. ¿De 5.000 euros? Sí, pero lo entregó voluntariamente a la emisora para que nos dé cenas. Oye, que no, dejaros de bromas. ¿Cuándo va a haber una cena? Es que me parece ridículo repetir esto semana tras semana. Es que yo no lo estaba diciendo en broma. Pero es que me parece ridículo, de verdad. Antonio, tú ya tendrás el vino elegido, ¿no? Hombre, si es que el vino está vinagrado. Se lo va a pasar de viejo. Se va a pasar de si viejo. Si es que el vino ese ya hay que tirarlo, Emilio. No abras la botella hasta que nos vean llegar. No la abras hasta la parte seria. Pedro tiene pozo ya. Ya, no, lo que va, solo lo va a tener, ya verás. Bueno, vamos a seguir saludando, que nos queda por saludar a alguien. Alberto Cerón, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hombre, yo lo que pasa es que por un momento he creído que estaba viendo escenas de matrimonios cuando empezó la tertulia. Sí, es penoso, ¿eh? Porque penoso. Nada más que oyendo a Jesús y a qué Tony. Qué triste. Con eso de que le ha entrado la andropausia ya está hecho polvo. Sí, bueno, y luego también pues ya me parece que vamos a tener otra encuesta para la página web. ¿Otra? ¿Cree usted que merecemos los tertulianos irnos de cena? Muy bien. Sí, depende de los de esa encuesta, pues no sé lo que saldrá. Pero pues saldrá la realidad, que no, porque vamos. Bueno, os sí que os voy a pedir. Es muy triste esto. Os voy a pedir una cosa. Os voy a pedir un favor. ¿El primero? Os voy a pedir un favor, y es que llevéis cuidado con las palabras que empleáis en la tertulia de hoy, porque no solo estamos en horario de niños, sino que tenemos un niño hoy con nosotros. Y además lo vamos a saludar ya. ¿Es tu sobrino? Pues sí, mi sobrino, claro, Alberto, pero... hijo del... Porque hijo de Emilio no creo que sea. Alberto Cerón, hijo. Hola. Hola. Hola, Alberto. Oye, es la primera vez que vienes, ¿no? Sí. Y la primera vez que nos escuchas también. No. Ah, bueno, que nos has escuchado ya. Tu tío que se adivina. Lo querías pillar, ¿eh? No da una, no da una. Bueno, entonces no te asustas de lo que oiga. Yo ya, si ya nos has escuchado, no te asustas. Está acostumbrado. Está acostumbrado. Oye, Alberto, tu hijo ya tiene dotes de periodista, ¿no? Bueno, pues no lo sé. ¿Según la página web? Sí, bueno, pues... Ah, ¿o es su padre? No, es su padre, su padre lo escribe. Ah, amigo. Su padre lo escribe. ¿Mientras que él caza lagartijas? No, no, su padre le pregunta la opinión sobre el partido y lo que él dice, su padre escribe. O sea, él dicta y tú escribes. Exacto, yo soy ya, su secretario. Ya hace de empresario tan pequeño. Yo soy el secretario, además está aquí él para decirlo. A ver, Alberto, dilo. Pues yo le digo la opinión de los partidos y él la escribe. Además me vino, el día de las lagartijas me vino el tío con una lagartija dentro de una botella y peleándose con otro niño que quería la lagartija. ¿Y dónde fue a parar la lagartija? Pero es que ¿dónde la sacó? Se le cayó el rabo y no paraba de moverse el rabo en el suelo. Como los rabos de lagartija. Claro. Es que... ¿Y qué ha pasado con esa lagartija, Alberto? No, hombre, le hice soltarla. No, pero daño a los animales. Alberto, hijo, ¿qué pasó con la lagartija? Mi padre me hizo tirarla porque me la iba a llevar a mi casa para cuidarla. iba a poner un collarico para pasearla. La lagartija también. Es que yo tengo un montón Le quería hacer una camiseta de Orihuela también a la lagartija. Tengo un montón de juguetes de la lagartija. Wow. ¿Ah, sí? Sí. Oye, eso lo que es muy gracioso es cuando le cortas el rabo. No, hombre, lo desprenden ellas para defenderse. O sea, ellas Emilio, tiran... córtatelo a ver qué pasa. Oye, Alberto, hijo, y... la lagartija empieza a moverse. Autónomo, autónomo. Oye, estamos en la parte seria. Alberto tiene que mandarle un saludo también a alguien. A ver, ¿a quién? Venga. Oye. Pues a mi profesor don Jaime. Vaya, Jaime. Ya tiene sí, porque escucha, eso son tres puntos más. Sí, sí, sí. Bueno, don Jaime, un saludo de parte de mi sobrino Alberto Cerón y ya sabes que tienes que aprobarle, ¿eh? Sí. Solo faltaba eso. Pero no, si no, lo suspende a todos. No. Uno aprobado. No, Alberto. Sí. Ah. Bueno, vamos con el tema de la lagartija, me gusta a mí eso. Bueno, oiga, sí. Oye, que la opinión no solo fue de lagartijas, también contó que se fue a ligar y que se fue a jugar con su amigo Pablo, contó muchas cosas, cada partido era un aburrimiento diferente. Es verdad, porque ya tengo novia. ¿Cómo no? A ver. Cuenta eso. Pues, es una antigua vecina de... Dilo. Es una antigua vecina del... anterior piso que nosotros vivíamos y nosotros... Y que están saliendo juntos, vamos, ¿no? Yo iba a una carrera, academia de inglés. Con el nombre. Y ella va. Y el otro día nos tocaba a un grupo... Pero, no de detalles de lo que hiciste. ¿Cómo? Nos tocaba un grupo... ¿Cómo se llama? María. Ah, bueno. María como más. ¿Eh? No le pregunten más. No sé. ¿A qué se dedica su padre? Yo qué sé. Mira. ¿Lo sabe don Pablo? Nos tocaba informática. Don Jaime. Don Jaime. A un grupo y entonces ella empezó a darme Alberto, besos. Un momento, Alberto. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? ¿Que empezó atacando? Sí. Pues sí que empiezan jóvenes, ¿no? Mejor no diga el apellido, ¿eh? El programa este está derivando. No me lo sé, el apellido no puedo decir. No. Bueno. ¿No es hija de Lola? De Lola. ¿Su padre era boxeador? Bueno, tenéis que explicar quién es Lola para todos los radioyentes nuevos que no la puedan conocer. Ey, yo no oigo. Bueno, pues Lola... yo creo, no sé si lo quería explicar que Alberto, ¿no? Pero lo voy a explicar. Sí, es una historia larga. Yo creo que es una historia larga. Sí. Lo de Lola es que... ¿Por qué nos metemos en la parte seria acá hablando de Lola? No si se nos ocurrió Lola, más... Esto va... Sí. ¿Hasta cuándo tenemos ahora...? Bueno, Pedro, creo que es mejor que lo cuentes tú, Edijano, ¿no? ¿Hasta cuándo...? ¿Cómo le han dicho? ¿Qué hora son los anuncios? ¿A que le corto el micro? ¿Café Quijano lo has dicho o qué le has dicho? No, Tiziano, el pintor. Bueno, dejámoslo. Dime. De Lola porque no va a dar tiempo. Oye, hablando dejémonos de Lola, pero y bueno, yo también voy a mandar un saludo a una chica que se llama Nuria, que también nos escucha todos los viernes. Y esto es un disco dedicado. Y es una radioyente habitual de la tertulia y hay que cuidarlos a los radioyentes. Bueno, Nuria, pues yo le he mandado un saludo, a mi jefe. A Nuria. Pues si me está escuchando. No, mi jefe. Sube el sueldo, no, pero ¿no? Yo lo digo por el mío. No, cuela, no te sube el sueldo. Pelota. Yo a mis nietos. Pelota. yo a mis nietos. Y también quisiera... ¿Me puedes poner por un pompero ahora cuando termine? Sí. ¿Puedo dedicarle algo a una vecina de Torrevieja? Pues no. Alberto, hijo. Y también para Lola. Ay, Lola. Ah, bien, un saludo para Lola. Alberto, hijo, con esto terminamos. O vive a España, nos da igual. Sí. Por eso, de la otra noche baila... ¿Te han echado muchas cosas los Reyes, Alberto? Sí. A ver, ¿qué te han echado? Pues... Habrá portado bien, porque si no... Pues... Un ojo para la PlayStation 3. ¿Yo? Un cubo de Rubik que es, tenemos que... ¿De cuántos colores? Es que hay uno de uno que es muy fácil. Pues... No, pero este es moderno. Este no es como el antiguo. Este es un juego de luces. Es el estadio. Ah, bueno. Es un juego de luces que... hay varios juegos en equipos que se enciende bueno, una bombilla bueno, sí, y, te, sí. Y tienes que pulsar. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Muy bien. Pues un juego que ya no te acuerdas de más. Es como bueno. Una catapulta, metes una bola y tienes que encestarla en como una canasta. Bueno, pues vamos a catapultarnos hacia la publicidad porque va siendo hora 7:21 minutos. Comenzamos. Llevamos dos de retraso. Onda Cero Vega Baja. Onda Cero Radio en la Vega Baja. 93.6 FM. Bueno, pues esta es la segunda sección de esta tertulia, que es la del investigador deportivo. Como ya saben los oyentes, cuando llega esta sintonía, es el momento de dar paso a nuestro investigador deportivo, cuya... identidad todavía no conocemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Creía que me había equivocado porque cuando llegaba para acá he visto que estaban poniendo ¿dónde estás, corazón? Y digo, no sé si estamos en la tertulia deportiva o no. Y luego me he dado cuenta que era un programa de dedicaciones de canciones. Digo, pues no sé, pues dedicatoria de canciones. Digo, pues no sé, pero bueno, al final aquí llego. Bueno, ¿cuándo sabremos tu identidad, todo esto? Es que tanto interés tiene. Yo no, pero... Si gana el jamón no tiene más remedio que... ¿Dar la cara? Claro, porque... Oye, enhorabuena por la página web, ¿eh? Qué va, la he hecho yo, pero he de decir que no solo. Quiero decir, yo he hecho el diseño y un amigo que es el informático, se llama Manuel Torres, ha sido el que ha hecho la página web a nivel informático. Ole por Manuel. O sea, pues, que, pues, Manuel Torres. Y Manuel Torres. Y por el investigador deportivo, que claro. No vamos a dar su identidad hasta dentro de un ratito. Y por las crónicas de Emilio y Pedro, que me gustan mucho. Sí, la verdad que sí. Sí. A Manuel Torres lo tienes que traer un día también, ¿eh, investigador? Yo creo que él no va a querer, pero de todas maneras se lo diré. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os quería hablar de algo que hay en Dolores que la verdad me sorprendió mucho y he estado esta mañana hablando con el presidente del Club Peña Caliche y Pique de Dolores, que es José Antonio Mateo Gil, y me ha explicado que allí, bueno, tienen un club y una peña, pero además tienen, y es lo que me sorprende, una escuela regional de juegos tradicionales valencianos. ¿Y esos juegos cuáles son? Pues os los voy a explicar. Son el Birles, el Caliche, que lo conoce todo el mundo, y el Pique. Y esos tres juegos, pues ellos quieren fomentarlos y quieren pues que la gente los conozca. De hecho, han ido ya a varios colegios a presentar estos juegos para que los niños jueguen. Y os explico así un poco por encima porque, vamos, el Caliche lo conocéis todos, ¿no? Yo he jugado al pique de pequeño. ¿Tú has jugado al pique? Es la tabla del palico, pim, pam. Y al tato. Sí, el pique es... No, al tato no es al teto. Vale. Pues eso, al teto. ¿Ves? Como tú sabes de qué va a salir. Oye, Emilio, vente por aquí a explicarlo. Y ha dicho al tato como puede haber dicho al tiki. Sí. Sea al tato, si te agachas, ¿qué pasa? Tú te agachas y yo te mato. Aquí pasa una cosa. Yo hable de lo que hable, al final sale el teto por el medio. Mire. Ahora un concurso de teto. ¡San teto! Bueno, pues de verdad que yo juego al pique, si es el mismo pique que yo he jugado. Bueno, el pique es un deporte tradicional. Oye, Emilio, una liga de teto no estaría mal, ¿eh? ¿Al pique se juega echándose también? No, es una tablilla. El pique es una maderica pequeña, corrígeme si me equivoco, sí, que se pone en el suelo. Y con una tabla estilo así, pues digamos, bate, que no llega a ser bate, sí, que es plana, lo que se le da. Y cuando está por el aire se le golpea y lanzándolo. Sí, para ser más exactos, es un objeto doble cónico, quiero decir que tiene forma de doble cono, se deja en el suelo, se da con un palo de 60 centímetros que normalmente está hecho de madera de limonero, y una vez que eso sube, porque claro, al ser doble cono se sube para arriba porque le hacen un canto, se le da y hay que mandarlo lo más lejos posible. Eso es el pique. ¿Ves cómo eso como si fuera un cucurucho, o sea, de baseball para empalmado, sí, más pequeño. Pero veis cómo sí que juega al pique. Ay. Y luego está también, que no lo he dicho, el caliche, que lo conoce todo el mundo, quizás. El caliche se juega más arriba y se tira con... Sí, efectivamente. Que de hecho yo creo que antiguamente se jugaba con monedas de verdad y la gente se apostaba el dinero poniéndolo encima del caliche. Antiguamente... Y ahora. Ahora ya menos, porque ahora ya lo hacen un poco más acelerado. Lo que tengo que decirte es que... Hay quien juega caliche, por ejemplo, que estaba saliendo el tema de San Antón. Sí. Habrá un torneo de caliche allí y normalmente el caliche quiere jugar, se ponen las monedas que se apuesta cada uno, pues pone... Antes ponían un duro y ahora pues no se lo... Yo lo que tengo que decirte es que el pique era un juego muy tradicional en los años 70, cuando yo tenía 7, 8, 9 años, aquí en Orihuela en todas las calles se jugaba al pique. Años 70. Yo de hecho yo no he llegado a conocerlo, porque yo soy después del 70, o sea que no he podido conocerlo. Ahora sí que es verdad que había oído algo, de hecho hay en Daya Vieja, en las fiestas patronales hacen campeonatos de pique femenino, y también pues en Dolores, en Rojales, en Catral, en toda zona aquella hacen bastantes campeonatos. Luego, después de eso, también, que no quiero olvidarme de él, está el Birles, que es un juego más valenciano aún, quizás, porque se juega mucho por la parte de Valencia, pero que también se juega aquí. Y es una especie, ponen como tres palos de madera, que son como unos bolos, pero un poco más finos, y se le da con una especie de peonza, tiene forma de peonza, pero en realidad es una... Es una trompa, ¿no? Sí, una trompa. Una trompa es. La trompa de estaque. Bueno, pero se llama mocho y es de madera. Tiene forma de huevo, digamos, de huevo de avestruz. ¿De huevo? No sé, yo te digo yo que al final... Eso es del teto. Del tato. ¿Lo del huevo es de lo del teto? No. Del tato. Y hoy José Antonio Mateo, que es el presidente, me decía, aquí el problema es que la gente se piensa que hay que tirarlos todos, si no, de hecho se ponen seis bolos. ¿Los huevos? No, los huevos no. El huevo, se tiran tres huevos, ¿vale? Se tiran tres huevos. Tú tienes dos, pero vas a tirar tres. Los de Dolores que ponen estos tienen tres huevos. Oye, pero tú no sabes si Emilio tiene tres. No lo sé. ¿Para qué se tiran esos tres huevos? ¿Has contado? Hay quien tiene dos, pero más gordo. Bueno, el de sucir los calcetines se cuenta también, ¿no? Bueno, pues se tiran esos tres huevos y hay que intentar tirar de las seis, de las seis birles que se llaman, que son los bolos, la especie de bolos que decimos, hay que tirar cinco. Y así se puntúa. Si se tiran todos o se deja más de uno, no se puntúa. No, que está bien. Los domingos por la mañana juegan en Dolores, juegan en más sitios además. Además, el caliche juegan por toda la Vega Baja. Pero bueno, para el que lo sepa, el club está en Dolores, en el polideportivo, allí en una zona. Y todas las mañanas juegan a los birles y al caliche. Y algunos días, si pueden, juegan al pique, porque el pique necesita un espacio más grande. Y me han dicho que eso, que pueden incluso ir a visitar grupos para enseñarles y eso, pero eso ya pues se informarán, pues por ejemplo, ya yendo allí a Dolores o en el teléfono de José Antonio, que posiblemente lo ponga en la página web. ¿Eso es un aviso o una esquela? No, bueno, eso son las reglas del Birle. Está guasón hoy, Pedro, está guasón. Es que... Déjalo. Oye, 1, 2, 3. A ver qué significa esto. Da alegría a ver que el pique no se ha perdido. Yo pensaba que ya era un... Esto significa que vamos a dar paso ya a la porra. Atención, porque la clasificación está de la siguiente manera. El primer clasificado en la porra es el investigador deportivo con 5 puntos. Ah, espérate un segundo. Yo quiero aclarar una cosa. Que aquí se ha dicho que se ha perdido una porra y eso es mentira. Esa porra la he mirado y no hay ni un solo acertante y la puedo traer. Y si no, que me saquen el documento sonoro para ver si es verdad. Vale. Bueno, pues 5 puntos para el investigador deportivo. Digan lo que digan. Pedro Pagán, segundo clasificado con otros 5. Adiós, que te ha pillado. Antonio Marí. Y lo voy a pasar. 4 puntos en tercera posición. Emilio Ortuño, cuarta posición con 3 puntos. Un presente que soy yo, Jesús Cerón, 2 puntos en quinta posición. Y con un solo punto, Alberto Cerón, Tony Egiciano y Antonio Sala. Claro, ¿y con cuántos partidos menos yo? Ah, es el problema de cada uno. Es que falla. Claro, por eso es el problema de cada uno. Si no te convocan, por eso no puedes meter gol. Eso es cosa del míster. Si el míster no me convoca, no puedo yo. Bueno, pues ya sabéis que hay dos premios para el que acierte la porra al final de lo mismo se comparten. Primer premio. Primer premio es un. Yo lo comparto con. Atención. Con Emilio. Exactamente. Primer premio es un jamón de Montenegro. Exacto, hombre. Por favor. Cerdo, que lo que va a decir es importante, que es lo que nos vamos a comer. Hombre, hombre. El primer premio es un jamón de Montenevado, un gran reserva con 18 meses de curación. Es la máxima categoría en cerdo blanco. A partir de aquí hay que recurrir al cerdo ibérico, nada más y nada menos. Y lo dona la empresa exclusiva Dialse Sociedad Limitada. Pues tendrá ya más meses. Empezamos con uno de 18 hace este ya cuatro reserva, meses. Este y reserva. Es igual, pero no será el mismo. Ese ya se lo habrán comido. Y el segundo premio es un estuche de 3 botellas de vino Viña Albina Reserva 2001 de Bodegas Riojanas y un estuche de 4 copas vino de cristal. ¿De qué tipo, Pedro? De tipo balón. De tipo balón, claro que sí. ¿Cómo no? Que nos dona la empresa. La empresa de Escribano, Almacenes Escribano, Sociedad Anónima. Bueno, pues por estos dos importantísimos premios, Orihuela Tarrasa. Bueno, y vamos a empezar. Vamos a empezar por el que tiene menos puntos hasta el que tiene más. Pues Antonio Sala. Bueno, pues esa deferencia por ser el colista me va a dejar decir que la Orihuela va a reaccionar y 3-0. Mira, no voy a muy quedarme bien, corto. Muy bien, pero lo del colista, ¿por qué es el por el gol a verás? Yo no. Ah, bueno, verdad. O por orden alfabético. Tal como está puesto. No, porque sería yo. No, pero bueno, yo tal como está puesta la clasificación. Eso yo sí. No sé. Bueno, no sé aquí quién es el responsable. A ver si soy el antepenúltimo por el gol a verás. Tony, 1-0. Alberto. Mira, Tony ha dicho 1-0. Yo digo 2-1. Yo, me toca a mí, voy a decir 2-0. Emilio. 3-1. Antonio Marí. Antonio Marí, sigue usted 1-1. Ahí. 1-1. Ah. Es que su ordenador es un poco más. Va más lento. Eso iba a decir. Sí, sí, sí. No claro, de doble núcleo. Windows 98. No le da de comer. No, hombre, que no de doble núcleo como el de Pedro. Pedro, a ver ese ordenador. Es que no queda nada. O goleado o perder. Bueno. Pues no es tan descabellado lo de perder, pero bueno. 3-1. 3-1 ya lo ha dicho Emilio. Eso está dicho ya. Mira que lo sabía, que era el resultado bueno. Si quieres te lo dejo. Pedro, no. Y es que nos han dejado sin opciones. No, 4-1. Investigador deportivo. Yo es que creo que va a ganar también 3-2. Bien. Eso en cuanto al Orihuela Club de Fútbol. Por cierto, que no va a jugar Benja, está sancionado, el central y capitán del Orihuela. Tendrá que 4-3. Quedarse en la grada. Un milagro sería que no tuviera el Orihuela alguien sancionado. Y debutará en los arcos, si no pasa nada, el portero Ricardo Molina y Futre. También Futre. El que no va a debutar es Juanma porque no ha venido en condiciones físicas y tiene que ponerse a tono. Vamos con el otro resultado de la porra, con el otro partido. Vamos a ver qué resultados le damos. Al Levante B, Torrevieja, Antonio Sala. Bueno, pues segunda vuelta, esperemos que sea borrón y cuenta nueva, aunque no son buenas épocas para reaccionar, porque aparte de este partido luego viene otra pequeña cuesta de enero, pues vamos a decir un 0-1, que nos vendría de perilla. Tony. Pero Antonio Solas nos debería dar las novedades del equipo ahora, no como hace. Las novedades es que ya hay dos menos, ¿verdad? Hay menos, sí, dos más. Menos, pero hay uno, dos menos, pero uno más. Ah. Dos menos, uno más, que son que han venido tres. Si no, se han dado la baja a dos jugadores y se ha fichado a uno. ¿Pero delantero? El que se ha fichado es central. Hombre, pues esto es, lo conocéis es Carmona, vosotros. Carmona, el que estuvo en Orihuela. Lo conocéis vosotros. Ah, pero de los dos hermanos, el Carmona mayor. Y ahora ese es defensa central, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Tony Egiziano, Levante B, Torrevieja. 2-0. Alberto. 1-1. Me toca decir a mí, voy a decir 0-2. Emilio. Empate a 2. Antonio Marí. Es que no deje. 0-0. Cuando estamos al final llegan las cosas por el jodido. Pues, oye, pues allá. A ver lo dice Pedro ahora. Yo voy a decir 2-1. Pierde el Torrevieja. Investigador deportivo. Pues 1-2. 1-2 dice el investigador deportivo. Y ya está la porra hecha. Para ver qué ocurre este fin de semana, está en juego el jamón, está en juego ese vino y esas copas, ¿de qué tipo, Pedro? De balón. Pues nada, son las 7:35, 36 ya, momento de dejar la porra y despedirnos del investigador deportivo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Atención, radio oyentes. Para comunicaros con nuestro programa, para cualquier consulta o información, podéis escribirnos a torrevieja@onda0.es y orihuela@onda0.es. Y para estar en contacto con nuestro investigador deportivo, podéis visitar su página web www.investigadordeportivo.com o mandar mensaje a investigadordeportivo@gmail.com. Por cierto, que de todos los resultados de la porra de la semana pasada, solamente hubo un acierto y fue para Pedro Pagán el empate 1 del Orihuela en Badalona. Pedro, enhorabuena. ¿Cómo? Decía que el único acierto de la porra de la semana pasada fue tuyo, Pedro. El empate a 1 del Orihuela en Badalona. Es que estaba un poco cabreado, porque me quitó ya el investigador la vez anterior. Dice que no, pero yo digo que sí. Y digo, me voy a poner las pilas. Ya. Yo, para mí, que Pedro, en vez de un ordenador, tiene muñequicos de vudú con el Orihuela y con los contrarios. Sí, porque ese gol que marcó el Orihuela en el minuto 93, claro, que te dio la porra, me devuela a mí a Samuspina. Sí que fue un milagro, sí. Oye, sí, y te voy a decir una cosa, y hablando de fútbol, es un punto que puede ser importante, ¿sabes? Es decir, más que el aspecto de sumar uno, que ya lo tiene de por sí, pero es que punto hay que hacer lo bueno ahora. Pero estaba ganando el domingo. Claro, hay que hacer lo bueno. Yo creo que Orihuela ha jugado 9 partidos en casa, ha perdido 3. Por eso te ha perdido 7. Que si este domingo pierde o empata, ese punto. Orihuela, esta segunda vuelta, tiene 10 partidos en casa. Bueno, de momento, si ganara 7. Claro, pues sí, prácticamente. Pero como lleve la racha en casa, no, de la primera vuelta, para vámonos. No, la racha de la primera vuelta. No, de todas formas, yo tengo que decir que ese gol no solo le dio un punto, sino que le dio mucha motivación y mucha moral al equipo. Lo que yo decía, que era más que el punto en sí, porque un punto, la prueba tiene es que aún no ha salido el hoyo. Pero era un puntito de moral, que incluso dice, joder, empieza a acompañarnos la fortuna, porque empatar en el minuto 93 y fuera de casa no es fácil. Y es que el Orihuela, aparte de que lo haya hecho bien, mal, regular, en muchos momentos que no ha tenido ni fortuna. Es decir, porque eso es verdad. Ha tenido muchos partidos. De todas formas, Pedro, dices que tuvo suerte. Pero yo no creo que fuera suerte el empatar el partido, porque el Orihuela creo que hizo méritos para haberlo ganado. Sí, pero tú has hecho los méritos, pero empatar un partido en el minuto 93 normalmente no suele pasar. Es decir, pero me refiero a que hizo méritos de conseguir algo más que el empate. Que estaba mejorando un poquito. O sea, se le ha visto una actitud diferente y espero que se le vea en los arcos también. Esperad un momento, porque yo quiero preguntarle a un aficionado que hoy está con nosotros, un aficionado pequeño, un niño, pero que va a ser un gran aficionado en el futuro, seguro, del Orihuela Club de Fútbol, y que sigue al Orihuela todos los domingos, y bueno, por circunstancias del calendario, hace tiempo que no vemos al Orihuela en casa. ¿Estás deseando, Alberto, ver al Orihuela otra vez? Sí. Bueno, el domingo a las 12 de la mañana irás, ¿no? Sí. Ah, ¿y qué esperas para ese partido? Pues que ganemos, para conseguir 3 puntos de que hoy. Diga un resultado. A ver, ¿cómo crees que vamos a quedar? Pues por lo menos 1-0. Vale, déjanos. Bueno, no, pedir más. Vale. Muy bien. Está muy bien. ¿Qué os parece los nuevos fichajes del Orihuela, Emilio, Pedro, Alberto? Hombre, a mí me parece, además de necesarios, a mí me parecen muy bien. Sí, lo que pasa es que entre, por ejemplo, sin contar a Futre, o sea, de los tres, más el posible que venga del Albacete, ¿va a firmar ya? Todavía no ha firmado. Está el contrato preparado para que el jugador venga y firme. Lo que pasa es que está con gripe y no ha podido venir. Esos jugadores, yo lo que espero es que se pongan en forma pronto para hacer que la causa ahora mismo del Orihuela sea, vamos, que salga del hoyo, porque entre los tres han sumado 2 partidos y los dos los ha jugado el mismo, que creo que ha sido el portero en 2 temporadas. Uh-huh. O sea, sí. que son jugadores que no... No. El del Albacete está jugando. Lo que no juega en el Albacete es segunda división. El Albacete ha jugado en el Almansa, ha jugado en la 2007 en el Dense, y este año lo que pasa es que ha jugado en el equipo de... ¿En cuál era? En el que viene, Albert Cano. Un filial también, el Albert Cano este, creo, ¿no? Pero me refiero que el chaval juega, sí que ha jugado. Lo que pasa es que no ha jugado en el Albacete, desde luego. No, pero por ejemplo, segunda, ¿no? Juanma y Ricardo no ha jugado. Por eso te digo, que esperemos que recuperen, que pronto la forma, porque... Y eso lo prepara, porque Juanma parece ser, según me han comentado, que entrenar sí que ha estado entrenando. Sí, lógicamente, pero claro, no es lo mismo tampoco. Y eso de partido, claro que no, pero Juanma... Incluso él mismo dijo que en 2 semanas confía tal. Yo me imagino que lo habrá pedido él mismo, porque claro, para hacer el ridículo siempre está uno a tiempo. Por eso te digo. Pero Juanma es un jugador con una experiencia, jugar mucho fútbol en segunda división A, jugar en primera... Estamos hablando de un jugador que le va a venir bien a la Orihuela. Espero que cojan la forma mejor, poder ayudar a la Orihuela a salir del pozo, porque claro, si la cogen cuando ya es tarde, pues ya no. No, hombre, ten en cuenta que va a empezar la segunda vuelta el domingo. Quiere decirse que quedan 19 partidos. Mm-hmm. Hay que llegar a mayo para que termine la temporada. Ahora, hombre, si luego resulta que el jugador no se pone en forma o que tal, pero es un jugador. Bueno, yo pienso que ha venido con ganas. Ya diría yo que el resto de refuerzos que va a firmar el Orihuela tuvieran el currículum y la experiencia de este tío. De Juanma, ¿no? De todas formas, va a ser un jugador. Juanma, este año el año pasado jugó en primera. Pero va a ser un jugador que va a venir con ganas, porque no ha jugado y tiene ganas. Y en la temporada anterior, que creo que fue en la anterior cuando estuvo en el Hércules, jugó más de 30 partidos en segunda división. No estamos hablando de un tuercebota. Lo que pasa, claro, un tío que lleva pues una vuelta entera sin jugar, pues lógicamente ser el primero con su experiencia que ha dicho, yo no estoy aún para jugar. Claro. Y más debutar aquí en Los Arcos, que tuviera un mal día y le echamos la cruz. Pues aquí le echamos la cruz a un jugador. Enseguida. Pero enseguidita. Emilio, ¿tú vas a ir al partido? Me creo que no, porque es San Antón y yo celebro mucho las fiestas. Entonces quiere decir que ganamos. Será gafre. O sea, ¿es un gafe, Emilio? Sí. Más o menos. Sabe él que no. No creo porque Emilio va a todos los partidos. Sí, claro, hombre. Por eso mismo van a ganar los arcos. Los arcos. Bueno. No, pero los dos que se ganaron creo que también estuvo, ¿eh? Sí, señor. Claro. Ya. Bueno, pues eso habrá que sopesarlo. Bueno, habrá que sopesarlo. Bueno, de todas maneras, a pesar de seguramente no ir. El domingo estoy convencido de que vamos a ganar. O sea, además que vamos a ganar por 3-1, como te he dicho. Uh-huh. Yo creo que el público, incluso la gente, va a acudir más de lo normal, de lo habitual, porque últimamente no, estaréis conmigo de que la gente había dejado de ir al fútbol. Yo no sé si por el horario de la tarde que prefieren quedarse a ver en su casa los partidos de primera, por qué, pero yo creo que ahora mismo los fichajes, el debut en casa de los dos, tanto de Futre como de Ricardo, va a hacer que la gente, y más el punto fuera conseguido en Badalona, creo que va a ser el ver resurgir a la Orihuela de la Yo ceniza. Creo que también va a contar el cambio de actitud que ha habido en la directiva y en el cuerpo, los que organizan el tema deportivo de la Orihuela, ¿no? Es decir, es que los dos últimos partidos, es decir, el último mes antes del parón, dio la sensación de como que había desidia, como que nos hemos dejado el equipo. Tienes razón, ¿eh? Y la gente quería saber si esto se iba a hacer iba a haber una reacción o iba a haber un interés. Ahora se ha visto que hay un interés, que están intentando traer jugadores, han traído de momento tres, parece ser que por lo menos dos más van a venir. Entonces quiere decirse que, y eso motiva, es decir, dice, joder, están poniendo interés en que el equipo no se vaya a pique, porque la sensación que daba antes del parón navideño era que como que vamos a dejar el equipo y que ahí se vaya a pique. Además, ¿no? Todos tenemos ganas de verlo resurgir y hombre, yo creo que va a ir bastante gente a ver. Yo creo que la segunda vuelta en Valor Iguala es buena, tiene, repito, 10 partidos en casa, es decir, que parece que no, pero es una ventajilla, no este año desde luego, pero bueno, tiene que son ventaja. 18 los que quedan, ¿no? No, quedarán, son 19. 19. No, 18 porque ya ha jugado en Badalona. Claro, ha jugado ya, quedan 18. Ahora le quedan al Orihuela, efectivamente. Le quedan al Orihuela 10 partidos en casa. Y 8 fuera. Entonces quiere decirse que el Orihuela, pues, gana, es muy difícil, pero si ganara los 7 que perdió en la primera vuelta, aunque perdiera luego 2 o 3, estamos ya en 40, estaríamos en 40 puntos. Uh-huh. Con 40 puntos, en un par de empates por ahí, seguro que lo van a ganar porque fuera de casa hace buenos resultados. La salvación la tendría ahí. Tenemos que pensar que se va a cambiar el chip y que esto va a cambiar, pero tenemos que cambiar de asunto también, porque hay que hablar de Torrevieja, de tanto del Torrevieja de fútbol como de otros deportes. En el Torrevieja de fútbol ya nos ha comentado algo Antonio Sala antes, así a grandes rasgos. Ahora es el momento de ampliarnos algo más, Antonio. Pues sí, además de confirmar el fichaje, supongo que estará tramitándose ahora mismo la federación, no sé si habrá algún problema entre transfer de que llegue de Cataluña, que es la región donde ha jugado, en el Tortosa concretamente, Carmona, un conocido vuestro, central, también jugó en la Nucía, y la baja que se ha dado a dos futbolistas, los dos delanteros, Josevi y Senamor. Ha sido el entrenador quien lo ha estimado conveniente y es posible. Se va a intentar también que venga alguna incorporación, por supuesto, siempre y cuando el capítulo económico lo permita, porque ya tenemos que empezar a mirar todavía más, si cabe, el euro, y ya en la segunda fase del campeonato, pues hay que asegurar que los jugadores puedan cobrar, todos ellos, los que ficharon y los que vayan a venir en adelante. Uh-huh. Ahora tiene, el Torrevieja tiene dos jugadores de la parte de atrás, estos dos que ha firmado, Carmona y... ¿cómo se llama? El Meseguer. Meseguer, que tienen un desplazamiento de balón con la izquierda, pero los dos son zurdos, espectacular. Es decir, porque Carmona también es un buen jugador de desplazamiento de balón, largo y le pega bien. Y luego tiene bastante altura, va bien de cabeza. Además, Carmona llegó a ser capitán del Orihuela. Sí, y jugó en segunda división B también. En el amistoso del miércoles, yo no lo había visto. En fin, la sensación que tiene es jugar de muy buena planta y sí, que parece que va a dar la talla en defensa. Va a ser muy difícil superarlo por arriba. Es un buen jugador. Pues, por cierto, Antonio, perdona, el amistoso del miércoles, ¿qué tal fue? 0-1. Sí, lo sé, pero ¿cómo estuvo la actitud de los dos equipos y todo eso? Pues el amistoso tuvo poco. Es lo que pasa con estos partidos. Y más internacionales. Claro, es que he leído algo en la página web, pero claro, no se detalla. Y sí, la página web amistoso. Sí, pues efectivamente, los partidos amistosos tienen solamente el nombre. Porque claro, un partido internacional, pues siempre hay su pique. Y una curiosidad que yo no sabía. Al final, porque el árbitro expulsó a dos jugadores ingleses, los dos por doble tarjeta. Pues al final, el delegado del equipo inglés nos pidió que, por favor, que no trascendiera, porque... Y confieso mi ignorancia. Repercute en su liga. Que eso puede tener sanción si llega a la Federación Inglesa. Joder. Para un partido amistoso, sí, trascendente y jugado fuera de Inglaterra, hasta ese extremo. Yo no sé si ese tipo de amistoso, a lo mejor, si ellos lo dicen, será así, pero sí que tengo entendido que ellos, los partidos amistosos que juegan en Inglaterra, si hay expulsiones y son de alguna consideración de importancia, sí que normalmente lo suelen sancionar, ¿eh? Ese tipo de cosas, el fútbol británico es bastante más serio. Pues más serio que el nuestro. Las expulsiones fueron las dos por doble tarjeta, o sea, no fue por entrada grave, aunque sí hubo entradas duras durante el partido, pero me llamó la atención ese hecho, que en caso de que esa información llegara a la Federación Inglesa, pues que le podría cargar sanción, y además estaban muy preocupados porque uno de ellos precisamente sabe que es un jugador muy importante para ellos y temían que pudiera jugar el próximo partido de liga. ¿Y el público qué tal? ¿El público fue con el Torrevieja o fue porque pues, sabes que hay tanto inglés allí? Que tenía seguidores el Accrington, ¿eh? Se oyeron bastante gritos y cuando marcó el gol se notó, pues, y pancartas también bastante grandes, que ocupaba pues unos 4 o 5 metros, una gran pancarta con fondo rojo y letra bien grande. No sé. No mandaste retirarla, ¿no? Hombre, faltaría más. ¿El árbitro no sé si que nació en Alicante tenía? ¿O estaban aquí? El árbitro era, hombre, López Herrero de Alicante. Caserín. Mandado por la Federación. ¿De dónde era? De Alicante. Alicante. Mandado por la Federación Valenciana. España. Hombre, Alicante, España. Yo quería preguntar también a Antonio Marí, porque estamos hablando, se ha hablado mucho en este mercado de invierno, en este parón navideño del fútbol, de los fichajes, de las bajas, de cómo está cada equipo, pero de balonmano no se habla nada. Está claro que estamos en el parón de la Liga Asobal, pero estamos en el parón, se va a celebrar el parón, que el nos queda un minuto. y evidentemente en cuanto a fichajes, pues por supuesto el balonmano Torrevieja, ninguno. Ni falta que le hagan. ¿Cuándo empieza, Antonio? No está el horno para bollos, como se suele decir por aquí. ¿Cuándo empieza otra vez la Asobal? En febrero. Empieza hoy el 7 de febrero. Hasta que termine el europeo. Sí. El mundial. Qué barbaridad. ¿Qué parones más absurdos? No, es sí, europeo. Sí. Y cuando no es el mundial, es el europeo. Claro. Esa es. Parones absurdos, pero no hay tiempo ahora para analizar no eso. Que, no 30 cena, segundos. Que nos da, y para cenas menos, Emilio. Sí, verdad. Nos da para mucho. Bueno, pues crisis. Gracias a todos por estar con nosotros hoy aquí en esta tertulia. Gracias a Alberto, hijo. A vosotros. Te espero otro día, ¿eh? Vale. Bueno, gracias a ustedes por soportarnos una vez más. Buen fin de semana y hasta el lunes.